Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no? Y yo he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba. ¿Estabas con un grupo de amigos o...? Estaba con mi hermano. ¿Y no lo has visto salir? En plena noche, cuando el local está atestado por jóvenes, un fallo en el sistema eléctrico provoca la rápida combustión de los elementos decorativos de la sala, que emiten gases de gran toxicidad. Las pésimas condiciones de las salidas de evacuación hacen que decenas de personas queden atrapadas en el interior del local. Su copa y se ha puesto, claro, su jersey, sí, y su bufanda. Al principio y salían perfectamente, ¿no? O sea, no pasaba absolutamente nada. Y ha habido en un segundo que se ha cubierto todo y de un humo blanco que no te dejaba respirar. Y entonces nos hemos metido dentro de la gente que subía escaleras y nos han empujado por unas escaleras 20 personas y nos hemos caído rodando abajo a oscuras. Y cuando hemos llegado abajo nos hemos visto que ya no podíamos subir por el humo. Entonces con mecheros hemos roto tres puertas. Se ha quemado, ha salido un mogollón de siempre 1000 personas que quieren salir por unas puertas y se acabó. Y todos se atropellan y todo se acaba, ¿me entiendes? ¿Y se ha recorrido todos los hospitales? Todos los hospitales, todos. Y he visto dos ahí aquí que están y no está ninguna de ellas, mi hija. Si mi hija está aquí. ¿Se entera usted de la noticia? Esta mañana a las 7:30 cuando he puesto la radio, porque como no venía y mi hija no suele venir tan tarde, mi marido ya no ha podido parar y se ha levantado y ha puesto la radio nada más levantarse y nada más para ver si estaba mi cuñada. Y que su hermano ya fijo sabe que la ha perdido. Sí, está muerto. Bien amigos, he decidido comenzar esta edición número 86 de En Primera Clase, pues en solitario. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de investigación que tratar sobre la mesa. Asuntos muy serios, como son las discotecas Flying y Alcalá 20, donde se dice que nadie dio la voz de alarma. Revisando las hemerotecas, si me voy al país a fecha 5 de noviembre de 1992, destaca los testigos que declararon ayer en el juicio por el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, en el que perecieron el 14 de enero de 1990 43 personas, coincidieron en señalar que nadie había dado este aviso, esta voz de alarma. Se registraron contradicciones sobre la situación en que se encontraba aquella noche la puerta de emergencia de la discoteca, mientras los empleados dijeron que estaba practicable y con la persiana metálica subida. Algunos clientes supervivientes afirmaron que estaba bajada. El informe pericial del catedrático de Medicina Legal, Luis Frontela, encargado por la acusación, sostiene que el siniestro se debió al calentamiento de unos cables y que su origen fue eléctrico, mientras que el juez lo achaca a la manguera de la calefacción. Declararon los tres acusados, Francisco L., encargado de la discoteca, que señaló que nadie le enseñó qué hacer en una emergencia. Fernando M., responsable de la empresa encargada de instalar el aire acondicionado, negó que se compraran mangueras o moquetas. Y el dueño de la discoteca, Faustino M., reiteró que el incendio fue provocado y el local ya había sido revisado, pero no habían encontrado, pues, digamos que ningún problema. Nos vamos al periódico ABC del 13 de junio del 2002 y se dice que condenado el dueño de la discoteca Flying, donde murieron 43 personas por insolvencia fraudulenta. Es decir, esta persona, en vez de hacerse cargo de la multa, se declaró insolvente, pero siguió manejando unas cantidades nada desdeñables. Tengo a mi lado a David Vela, que bueno, es director gerente de la empresa Ambela y vicepresidente de la Asociación de Prevención de Incendios de Aragón. David, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. El tema impactante, ¿verdad? Pues sí, pasan los años, pero todavía sobrecoge pensar en estos casos. Porque dinero para pagar a las víctimas sí que había, pero parece que hay una insolvencia ahí un poco extraña. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y también tenemos con nosotros a Antonio Pons, suboficial de bomberos que participó en las labores de extinción. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece el planteamiento, Antonio? Bueno, bien, me parece bien, buscando la actualidad. Tú viviste aquello, ¿verdad? Sí, yo lo viví personalmente. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, pues han pasado muchos años y se van difuminando los recuerdos. Pues tienes un conjunto de imágenes de lo que allí vistes y bueno, de lo que viviste un poco en general. La discoteca Flying de Zaragoza se componía de dos plantas, la planta de la calle y el sótano. El 14 de enero de 1990 estaba tocando en la planta del sótano la orquesta Imágenes. Unos 130 asistentes estaban en la discoteca. ¿Recuerda usted, Antonio, el momento del aviso y si se les informó correctamente de la dimensión que la tragedia estaba alcanzando? Sí, bueno, la llamada entró a las centro de comunicaciones a través del 080 sobre las 2:40 de la madrugada. Está el registro, marca la entrada de esa llamada. Esa llamada provenía de una cabina telefónica. Era un hombre muy nervioso que nos decía que había un incendio en la discoteca Flying y que en el interior había personas. No se especificó qué cantidad de personas había, y tan solo entró en primera instancia entró esa llamada únicamente. Entonces, bueno, por la hora que era se activó las dotaciones para dirigirnos allí, pensando en eso ya, en el incendio de una discoteca con gente dentro. ¿Qué cantidad de gente había? No lo sabíamos. En los primeros momentos que estuvimos trabajando allí, partíamos sobre hipótesis de unas 15 o 20 personas. Luego, pues esto quedó absolutamente desbordado. ¿Cómo se coordinan los equipos de extinción y sanitario ante un aviso de estas características? Bien. Bueno, en principio existen unos procedimientos para asignar los medios de intervención que se van a dirigir a cada siniestro en función de las características del siniestro. y desde hace ya mucho tiempo siempre a la mayoría de las intervenciones de los bomberos acompaña una UBI del propio servicio. Bien, aquí David y Antonio, el pánico dificulta mucho la labor de rescate, ¿no? O sea, puede complicar mucho, puede provocar más muertes todavía. La gente ante el fuego no sabe cómo reaccionar. Sí, bueno, lógicamente, si además no sabían exactamente cuánta gente había, pues... Me dijo Antonio, en una corrección que me hizo, dijiste, Antonio, ¿cuántos había realmente, aunque se sí, vendieron? Se calcula, realmente esa cifra de 137 personas, me parece que son, se ha contabilizado las localidades que se vendieron, las entradas que se vendieron, pero realmente la cifra que se baraja de personas en el interior de la sala en esos momentos es entre 60 y 70 personas. Con independencia del punto concreto donde se originó, el incendio en su magnitud, donde cogió fuerza y donde tomó cuerpo realmente, fue en sala de máquinas y propagación por todo el techo del recibidor. Todo el techo del recibidor era una masa de fuego que al desplomarse inició el fuego en lo que es planta calle, planta baja, y envió todos los gases a la parte menos uno, a la planta menos uno. Entonces, luego continuó el incendio en la planta baja, pero durante donde tomó fuerza el fuego, donde cogió cuerpo y virulencia, fue en el falso techo. Cuando llegamos allí ya estaba todo en pleno apogeo, gente muy nerviosa, evacuando vecinos de la comunidad. Entonces, hubo que tratar que cortar alguna iniciativa espontánea que no iba a conducir a nada. Y luego el objetivo prioritario desde luego era apagarlo antes posible, controlar lo antes posible el fuego para poder penetrar en la sala y empezar a rescatar personas. Ese era el objetivo. La verdad es que, como ya he dicho en otras ocasiones, que como siniestro, como incendio, se controló enseguida. Enseguida pudimos hacernos con él y enseguida se empezó a tomar contactos con las personas que nos íbamos encontrando por la escalera. Desgraciadamente, todo lo que nos encontrábamos estaba sin vida. Volviendo hacia atrás en el tiempo, nos vamos a la fecha 17 de diciembre de 1983, cuando cerca de 300 personas disfrutaban de la noche madrileña en la discoteca Alcalá 20. A las 4:45 de la madrugada, un incendio sembró de muerte la sala. Aquí hablamos de 81 víctimas, David, Antonio. Casi el doble de lo que es la discoteca Flying, ¿no? Porque fueron 43 y aquí 81. Volvemos a lo mismo. Detalles como que las vías de evacuación tenían unos recorridos demasiado largos, todas las escaleras presentaban deficiencias, las puertas y los cierres no eran reglamentarios y la salida de humos brillaba por su ausencia. Precisamente a raíz de sucesos de estos, lamentablemente, es cuando parece que se aprenden y se van tomando medidas nuevas o que antes no se tenían en cuenta. Por ejemplo, hablando de la discoteca Flying, Ya habíamos tenido antes el lamentable incendio también del Corona, que ya originó una ordenanza municipal, y a raíz del incendio de la discoteca Flying se modificó la ordenanza municipal de Zaragoza, que bueno, hemos tenido un poco el mérito, por decirlo de alguna manera, de haber sido una de las normativas más completas y más estrictas en el buen sentido de la palabra de toda España durante muchos años, ¿no? Y que ha sido inspiradora de otras normativas actualmente vigentes a nivel nacional. Entonces, a partir de entonces se tomaron en cuenta pues medidas de protección pasiva, de materiales como hablábamos, de evacuación de humos que decías, de cálculos de carga de fuego, en fin, cosas que a lo mejor o valoraciones que antes no se tenían tan en cuenta a la hora de tomar medidas. Tenemos con nosotros a Carlos Graciasos, perteneciente al personal sanitario que participó en el salvamento de la discoteca Flying de Zaragoza. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien. Al principio lo que encontramos fue una persona herida, que era la chica que estaba en el guardarropa, herida y quemada en una de las extremidades superiores. La trasladamos al hospital de Miguel Sever, que es nuestra referencia como centro de quemados. Y bueno, pues la atendimos y trasladamos en consecuencia. Dada la magnitud del siniestro y dado que nos habían dicho que había bastantes personas en el interior, presumimos que podía haber más quemados y activamos con el jefe de quemados de entonces, el doctor Zimorra, pues un plan para que supieran que iban, posiblemente iban a recibir bastantes quemados después, ¿no? Uh-huh. Cosa que no hizo falta porque no hubo más quemados, ya todos los fallecidos eran intoxicados. Supongo que entonces, aquello te desbordaría un poco, ¿no? Sí, claro. Bueno, mientras estás trabajando no te das cuenta de la situación. Si todo el mundo que tuvo consecuencias fatales, todos los fallecidos, hubieran sido heridos, evidentemente ahí sí que nos hubieran desbordado. Como asistente sanitaria, no como tal, porque solo hubo que atender a esta persona y luego a los fallecidos, bueno, pues hacer la certificación de muerte o la comprobación de signos de muerte cierta. Pero sí, el desborde aparece después, cuando llegas a casa y te das cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Pero en ese momento, en el trabajo, pues, bueno, es hacer las cosas con protocolos, una cosa detrás de otra, y bueno, no es que estés acostumbrado, pero bueno, es tu trabajo, ¿no? ¿Te afecta, Carlos, esto? Me afecta, pues, en su momento yo creo que sí, porque con Antonio lo hemos comentado alguna vez, con el suboficial, de que, bueno, son cosas que no te las puedes creer, y de hecho yo en un momento dado sí que estuve bloqueado en la parte de abajo de la discoteca, en lo que era el local de la zona de baile. No me podía creer que hubiera tanta gente muerta a mi alrededor, y además en posturas pues como muy normales, ¿no? Pues sentados o apoyados en la barra, en fin, se veía algo de los instrumentos de la música. Y dije, no puede ser esto, o sea, me tengo que despertar de aquí, no hay nada que hacer. Y yo intentando buscar, pues, personas vivas, ¿no? Antonio me despertó de ese sopor y dijo, Carlos, no hay nada que hacer, esto está todo el mundo fallecido, vamos a salir, ¿no?